Estos son los 40, los principales. Te ofrezco mi sonrisa y mis vocales. Agudiza tus sentidos, sí, inenarrables. Estos son los 40, sí, los principales, yeah. Una buena base es que te entre por las orejitas. Hay palabras que nunca serán olvidadas. Por ejemplo, tú y yo lo sabíamos. Será 3, 2 o 1 seguro. Hola, hola, hola. Escuche y disfruta. Escuche y disfruta. Escuche y disfruta. Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you're found with the cross flame, yeah. And the world's you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. The Script y William, Hall of Fame, el Salón de la Fama, interpretada por la banda de rock alternativo irlandés The Script. Y en colaboración con el vocal de Black Eyed Peas, Willie Ann. Impresionante canción, pero son los 40. Y los 40 significa potencia. Oye chicas, estoy aquí, yo te hablo back the face. Simplemente sintoniza tu emisora primeriza. Esta onda red social se desplaza a tu capital. Estos son los 40, ponte a tono, va tormenta. Hay frases muy célebres en la historia de la radio. Cierto DJ de alto standing decía cosas como: oye, chica, ¿y cómo estás? Y yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Oh, yeah. Cantante noruega, madre española con influencia latina. ¡Qué bombón de mujer, por Dios! Mucha playita, muchos bolitos y aún encima nos gusta el golf. ¿Qué más podemos? ¡Sí! ¡Podemos pedir mucho más! ¡Podemos pedir los 40! Somos lo que oyes, por eso disfrutas viéndonos. Los 40 siempre serán tuyos, compartidos emocionan más. Es la onda la que mueve la distancia que nos une. Nuestro eslogan enlazado, hagámoslo vibrar. Actualmente emociona, hace 15 años era brutal, hace 25 inenarrable. Somos lo que oyes, ahora ya nos ves. Los 40 son cibernéticos. Hola, gatitas nocturnas, la pantera está levantando sus garras. Drive, me gusta, me gusta. Ella es Pink, para los daltónicos rosa, pero se llama Alexia. Lleva 13 años en el mercado discográfico, es actriz y es estadounidense, concretamente de Pensilvania. La tía es muy acrobática, burra, pero acrobática. Ay, mamita mía, tienes sabrosura. Mira bien, tú sabes, son los principales. Ay, mamita mía, ay, cómo se escucha. Mueve tu cintura, son los principales. Para su corta edad, el potencial es enorme. Esto es un lujo disfrutarlo, pero luego hay que superarse. Ah, por cierto, el sombrero te hace mayor. Ven hacia mí, sin mamacita. Mira, big girl, otra chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo y cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a enloquecer. We only wanna rumba. Dance, tumba que tumba. You know you're my no. Sexy señorita, won't you come play ya? El tío no tiene 15 años todavía, tela, ¿eh? Para su corta edad ha trabajado con artistas como Rafael, Guerra, Bisbal, El Busta, Canción Pegadiza, estrenada a principios de año y que en verano la tendremos a tono en muchas discotecas. Ella está en mi cabeza, yo amo y cenicienta, pronto acaba la fiesta, voy a lo que fe. We only wanna rumba, dance, tumba que tumba. You know you're my no. Sexy señorita, won't you come. Y como decía el querido de todos, la vida es bella y el tiempo es bueno en Asturias, formándote una cruz con el dedo índice en la parte izquierda de tu pecho. El más grande de la comunicación musical. No te olvidamos, JL. Warriors, la emoción hoy ha sido penetrante. Mis guerreras, lo intentaremos mañana, pero hasta entonces, escucha y disfruta, escucha y disfruta. Nos vemos, bye bye, adiós. Sigo por ti. You try to cut me up, but I...